este tipo de test, hay varios formatos y formas de atacar de alguna forma el tema de la pandemia. Están los tests que detectan el virus en sí mismo, que son los que terminan en una PCR en general, son los tests, llamémosle oficiales. Y después están aquellos que son de tipo indirecto, que detectan los anticuerpos de la persona, y los anticuerpos son unas proteínas que nuestro cuerpo genera como defensa ante una invasión. Entonces, estos test lo que hacen es detectar la presencia de anticuerpos contra COVID en nuestra sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que da positivo en este momento está infectado, está cursando la enfermedad, o estuvo infectado